últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y organismos simples, sean ustedes muy bienvenidos a la 18ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud espiritual y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las localidades totalmente vendidas. ¿Cómo está todo agotado? Sold out, no sí, pregunte, sí. No hay entra más nadie. Valor de reventa, al doble, quiero el triple, dame dos, lleve tres, vendo por, bueno, están todos agotados, sí, inclusive sí. Esos, damas y caballeros. Y no hablamos de YouTube. Vamos a presentar, no hablamos de U2. U2 ha agotado todo en todas partes. Sé que sí. Por lo tanto, pensamos que el grupo U2 está agotado. Sí, ¿no? Es a lo que llegamos sí, en sí, este sí. Concepto. Habrá que, justamente, la mercadotecnia. No, el mercado musical, estoy atorado, discúlpenme, usted se me ha atorado un bonobox en la garganta. El mercado musical mundial sí que sí. Debería generar clones de YouTube, ya que YouTube tiene tanta demanda. Sí, entonces, pero que no nos elija YouTube. Que no, es un porque reality. Lo que eligió es horrible. Sí, estamos pensando un reality show. Sí que sí. De bandas que sean iguales a YouTube. Ah, y entonces póngale, toda claro, la sí. Gente que quiere escuchar que a YouTube y sería un éxito. Sí, y entonces sí, sí, tú, sí. Como que lo ves de lejos y te da lo mismo. Así que esperamos que se presenten aquí bandas que sean exactamente iguales a YouTube. Sí. Y con un cantante como Bono. Sí, sí, y sí. Con un baterista como y bajista y guitarrista. Sí, que sea petiso y que le gusten sí, las Naciones Unidas. Y que, exactamente. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto, con entradas agotadas, ya que su gira no ha comenzado. Sí, sí. Está con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, aplaudido por los marineros escoceses, galardonado varias veces. Galardonado, dije, porque me miró con cara de... Y tiene millones de medallas. ¿Qué fue lo que me hicieron? Lo galardonaron. Señoras y señores, con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Sí. Arriba todas esas medallas. Ahí está. Sí. Perfecto. Sí, que sí. También él se pone de pie y es arriba todas las medallas. Claro. Ya porque descolgárselas es como trabajoso. ¡Ja! Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, la que canjearía 30 entradas de YouTube por una sola para ir a ver, por ejemplo, a un DJ que pincha mamadas. Es verdad. Total, le vale madres porque sí ella sí. Vive empastillada. Señoras y señores, pues es la muda. ¿Cómo empastillada, muda? No, porque tuvo, tiene, ¿cómo se llama? Como que es asma, pero no es asma. Ah. Alergias de temporada. Ah, póngale. Y dijo, es por eso. Temporada 2006 le agarró como una alergia al número. Ya se va a pasar, y muda. Ya se va a pasar, sí. Cuando sea... Ahí me quedó chiflando el oído y sí. No digo nada. Lo peor es que no mejoramos, o sea, de todo, como todo que queda, algo queda, siempre. Algo queda, de todo algo queda, sí, sí, cabrones, sí. Como de este también, algo queda de sus enseñanzas, es una especie de gurú de la tecnología moderna. Sí, sí, la sí. Gente de los podcasts le consulta a él. Para ver cómo no hay que hacer. Para ver cómo, y él, ¡ah! Perfecto, con un movimiento de cabeza dirige prácticamente centrales nucleares desde aquí. Señoras y señores, con ustedes son Miguel. ¡Ja, grande Mico! Técnico Orgullo Internacional. De la mamada. Efectivamente. Sí. cuestiones de enemistad. Soportamos los fuegos cruzados, el hambre de lo que falta, la desazón de lo que nunca llega, la estupidez de los que se creen listos, la vergüenza de los que nos consideran útiles para sus propios fines, y todo porque pensamos que alguna vez será diferente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Mensaje del alto mando militar de la República Argentina. ¡Ay, carajo! Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 1. Llega Jesús. Hay algunos que están recordando épocas y están diciendo: ¡ay, no, cabrones! No, tranquilo. Jesús está en Comodoro Rivadavia. Ajá, hola Jesús. Y es un soldado raso. Ah. Jesús es soldado raso. Por lo tanto, vale madres. No sé, existe, sí. No sirve. No. Nadie lo quiere. Y todo ese tipo de cosas a las que nos acostumbra el ejército cuando somos soldados rasos. Pero dice: me quiero quejar. Y su voz será oída aquí con uniforme. Llega todo chulo desde Chubut, Argentina. Y dice: me quejo de mi principal Cardoso. El principal. ¿Qué pasa, principal? No sé, a mí me gustan y algunos identificaciones militares, ¿no? Apellido con... Sí, el apellido tiene que estar. Pues uno pierde el nombre en el ejército y pasa a ser Cardoso, Suárez, Mendoza, Garrido, Galdames. Galdames y esas cosas. De hecho, Kevin Galdames dejó de ser Kevin Galdames para ser el Herman Galdames. Sí. Y bueno, y aquí está Jesús, que conserva en un acto de heroísmo decir: yo, mi nombre es mío. Sí, que sí. Aunque en el ejército me llamen Peralta, como coño me llamen, yo sigo siendo Chus. Y Jesús dice: me quiero quejar del principal Cardoso, pero voy a esto. Me gusta el nombre principal. Sí que sí. Porque es como: aquí llega el principal. Es como imponente. Sí que sí. El principal es principal en todo momento. Ahora, el principal dentro de los... ¿Qué está? ¿El principal? ¿El más power? El más power. Luego uno viene de principal y si hace algún acto heroico en la trinchera... Sí. El más power. Ah, eso está chido. Está chido. Pero el principal Cardoso, el principal en realidad no es importante. No. Es un mamón así como un cabo, una cagada así. Sí que sí. Que se cree la gran cosa y caga pedos a todos los soldados. Y cuando llega, por ejemplo, sargento, ya no vale nada. Sí, sí. Vale mierdas. Entonces el principal Cardoso jode. Dice: me quiero quejar. Y de esos que son unos tarados, porque te tienen, bueno, a un grado y más te hacen llamar mi tal cosa, mitad otra. Bueno, no se expresa bien Jesús porque claro. Está cagado de frío, además. Sí, que sí. Y dice: estoy harto de estos culiados. Dice: que nos tienen chupando frío y que para colmo nos dan las vacaciones en invierno porque ellos disfrutan el verano. Manga de ancianos decrépitos. Bueno, gracias. Y en caso de que el mundo se desintegre, me voy a viltear a las mujeres de mi alfere. Alférez es otro. Ah, es otro. Es otro. Pero Alférez no es de la Marina. El Alférez. Bueno, debe ser de la Marina. Ah, está bien. Entonces, puede ser. Dice: mi principal. Viene Alférez, principal. Mi coronel. Sé que sí. Mi sargento. Mi sargento viene antes del Alférez, creo. Pero ponga bueno, ahí. No importa. Etcétera. Porque al fin y al cabo, sí son míos, ¿no? Dice Jesús. Está muy bien. Ah, claro. Porque en el ejército se usa eso de mi sargento. Sé que mi sí. Mi general. Y yo no me lo puedo llevar a mi casa. Claro, entonces, ¿para qué mierda? ¿Y para qué mierda es mío si al fin de cuentas lo único que hace es cagarme la vida? Está bien, Jesús, por supuesto que le metamos la madre a todos y cada uno de estos que tienen directamente mando sobre ti. El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Ja, hola, terrible! ¿Qué onda, compas de la María Tijuana? Quiero un chingue su madre para mis vecinos. ¿Cómo hay gente pinche egoísta, Para mí, la gente que no le importa el bienestar de la comunidad. Los... Y ahora le voy a contar. ¿Me tiene paciencia o le no, voy no y le cuento? Paciencia. Dice, para mí que primero tiene que hacer su discurso, cabrón. Bueno, déjelo bien. Al terrible. Dice, porque para mí la gente que no le importa el bienestar de la comunidad, aquel que busca su a beneficio. A nadie le importa lo que opino. Valiéndole. Aquel que busca su beneficio valiéndole madre lo que le cause a los demás es un parásito que debería vivir lejos de la sociedad. La historia es la siguiente. Aquí vamos. El domingo pasado me dirigí al centro de compras para comprar unas vitaminas. Iba rumbo a él cuando al pasar frente a la Plaza de Toros veo una figura larga, pero ordenada, de personas esperando comprar su boleto para ver a los enanitos toreros de Torreón. Dice, las personas formadas se veían tranquilas y sonrientes. Después de hacer las compras y regresar por la Plaza de Toros, veo una fila de tres en tres. Ya se había metido más gente a la fila con el pretexto de conocer al que ya estaba formado. ¡Ah, oh, compadre! ¡Ah, claro! Está ahí. No, en mi primera fila está mi compadre. Sé que sí. Y no hay ningún compadre. En realidad es la forma de colarse en la fila. Y el otro lo mira con cara diciendo: yo no soy tu compadre. Pero en realidad uno no está como para desmentir ese tipo de cosas. Claro. Entonces había un compadre por cada compadre del compadre. Es decir, la fila se triplicó. Sé que sí. Valiéndole madres a todo el mundo. Y así funciona la cosa. ¡Qué cómodo para esa gente! Mando a mi cuate desde una hora antes, mientras yo tiro la hueva. Y cinco minutos antes de empezar la función, me meto en la fila. Al fin que mi cuate ya estaba formado. La gente ahora estaba molesta, se aventaban e incluso habían autos estacionados en la banqueta, dice, de la acera. Sobre yo, la gente, sí sobre que la sí. gente. Yo estaciono aquí porque me vale madre. y la gente desparramada y sangrante, y directamente desde acostumbrados, todo sea por entrar al show, acostumbrados a los fast food norteamericanos, desde el auto el tipo pedía sus entradas para los toros. Claro. Increíble. Dice, a mí me vale madres todo. Dice, pensé que iba a ser el único que me hicieran pasar en el valemadrismo humano, pero al avanzar unas 4 cuadras más, me encuentro que mis vecinos cerraron la calle para quejarse de que nos estaban racionando el agua. Mis vecinos son bien codos y en vez de comprar un tinaco o gastar menos agua, prefieren cerrar la calle. Dice, la verdad, a ellos les gusta el mitote y quieren salir en la tele valiéndoles que les afecta a los demás. Gente como esta debería vivir en su propio país, en un país de huevones, egoístas y valemadres. ¡Ah! ¡Latinoamérica! ¿De qué país latinoamericano? Como sí, que sí. Bien esta gente. Bueno, tal vez yo estoy mal y debería irme del país. Formalmente quiero empezar mi trámite de migración hacia la República de Disneylandia, pero tengo algunas dudas, lagarto. ¿Qué dudas? Dice, ¿qué moneda se utiliza en Disneylandia? La que pueda realizar yo. ¿La que pueda realizar usted? Sé que sí. Está bien. ¿Es legal el juego? Sí. ¿A qué edad se considera la mayoría de edad? Depende, para los afiliados del partido, a los 5 años, para los demás, a los 36. ¿Se pagan muchos impuestos? Los que deben pagarse para poder sobrevivir y llevar la vida a cabo que llevo. ¿Me puedo casar con mi prima? No se puede casar con su prima, porque yo no me casaría con mi prima. Pero, no, cabrón, pero usted no puede dictar todas las leyes del Estado, de su propia república, a partir de sus deseos y sus antojos, cabrón. No, güey. ¿Y cómo es? Creo que es más o menos así. Agradeceré su pronta respuesta y que los bendiga el niño elefante. Hola, mis cabrones energéticos voladores. Aquí Ocarioca Surfista. ¿Cómo están todos? Por ahora nada, solo les pido que me quiten una duda. ¿Qué significa Contraloria? Porque últimamente en el programa yo escucho bla bla bla bla bla bla, que la Contraloria, bla bla bla bla bla bla bla, que la Contraloria. ¿Qué es Contraloria? Contraloria. Además, ustedes me dijeron una vez que mi jefe me mandaría a la Contraloria y Contraloria. Yo sospeché que no sea nada no, bueno. Concha de la Lora no es. No es la Concha de la Lora, es Contraloria. Bueno, Contraloria es una palabra que nosotros aprendimos específicamente del sindicato del punk rock mexicano, ya que gran parte de ellos trabajan en Contraloria de TV Azteca. Sé que sí. Contraloria es como una división dentro de Contaduría, o Contaduría mismo, póngale, que hace como una revisión permanente de los números de la empresa. Policías numéricos. Algo, claro, una especie de policía numérico o algo así. Eso es Contraloria. Pero a nosotros nos sonaba a Contraloria, aleluya, o algo así. Sí que sí. O como decir, ah, ahí llega la Contraloria. Una época del año, póngale, donde uno hace cosas o algo así. Que tenía la Contraloria. Efectivamente. Y ahí tómanos cu y que viva la sosota, cabrones. Eso mismo diría cualquier ebrio de un bar de Manaus después de 5 whiskies. Por Dios. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Traficante de almas. Mal. Llega desde Lima, Perú, para decir, quiero quejarme que en mi país, peor aún en Lima, la capital, mi ciudad, los cobradores del transporte urbano son unos confianzudos gritones de mierda. Se la pasan gritando a los transeúntes. ¡Habla más! Y si... ¿Habla más? Además, eso le gritan. Ah. Usted va en el transporte público en Lima y... ¡Habla más! ¿Qué querrá decir? No se sabe, eso lo sabe el gremio del transporte público. Y además, te recitan toda su mierda de ruta, pero a gritos. ¡Ah! Oh. ¡Vamos para Miraflores! ¡De Miraflores! A ver, ¡al Callao! ¡Al Callao! Y a veces se cruzan. Sé y tú sí. Te subes a un bus y no sabes qué mierda. Te confunde, claro, porque usted no gritó Miraflores. No, yo dije que iba para el puerto del Callao. No, pero yo escuché Miraflores. Ah, debe ser el de la otra combi. Yo no fue. Y así está la cosa en Lima. Dice, es una huevada tener que oírlos. No basta con el ruido de los carros, sino que ellos encima se ponen a gritar. Y cuando las mandas a rondar, dice, a rodar, encima se molestan los conductores esto. Además, cobran lo que se les da la gana. Y eso porque es un servicio que es realmente deficiente. El carro está siempre destartalado. Y ellos huelen a purititita mierda, dice. No se bañan los huevones estos. Aunque, no, Si usted quiere una combi con chofer bañado, sé que sí, que le diga específicamente a dónde va. También las que hay. No se destarta, también las hay, pero es otro precio, cabrón. Sí, güey. Dice, bueno, huelen a mierda, aunque hay que reconocer que no son todos así. Hay algunos que sí conducen como gente y hasta son bueno, amables. Todos queremos nombres y apellidos de los que conducen mal. De cada uno. La lista aquí sí, de todos los choferes de Lima. Si no, estamos generalizando. Yo, conductor de transporte urbano mal, de Lima, mal. Digo, qué mierda, ya me estaría oliendo las axilas. Sí, diciendo, estoy oliendo bien bien. ¿Está hablando de mí? No. Y bueno, entonces, por favor, nombres, apellidos y empresas que prestan este servicio con choferes malolientes. Los saluda desde TV Azteca, el mini atascado. ¡Ja, hola, mi atascado! Quisiera mandarle un saludo a todos los alcohólicos de la Contraloria de TV Azteca, ya explicado. Dice, en especial a Alex de los Beverly Juárez, a Chelito y al maricón del Oscar y a Diaques. Dice, bueno, espero que les vaya muy bien en su camino hacia ningún lugar y que el niño elefante les guíe. Les mando un beso a la muda, que viva la panoche y a tomar por culo. Y a tomar por culo, güey. Un abrazo para toda la gente, no de TV Azteca, por supuesto, no. Sino de Contraloria y más a los Beverly Juárez que están chambeando ahí. Bueno, hola, soy de Río Verde, San Luis Potosí, México. Les escribo porque ya tengo tiempo escuchándolos y me parece que el programa está de poca madre. Maleten un buen de sus mamadas y todo el rollo que tiran. Y bueno, pero está bien, también quiero que expongan el problema de la enemistad entre mexicanos y argentinos. ¿Cuál es? No sé. Dice, ya que cada vez que decido entrar a un chat, nunca falta un argentino que me comienza a tirar mierda solo por el hecho de ser mexicano. Y la neta, no entiendo por qué. Bueno, hay que ver a qué entra, a qué salas de chat entra. Sí. El fútbol, amigos, ha provocado las máximas aberraciones de pseudo-nacionalismo idiota en Latinoamérica. Póngale ese. Es posible que tú, gustándote a lo mejor el fútbol, entras a una sala de chat y dices, ¡ah, qué poca madre! Yo soy de los Pumas de la UNAM. Y hay argentinos ahí. Póngale. Que en realidad la única justificación que le encuentran al fútbol es mentarse la madre mutuamente. Es decir, ¡el mejor equipo del mundo, el Boca Juniors! ¡Joder! Estuve viviendo 10 años en España, por eso hablo de esta manera. Y a tomar por culo. Bueno, esa es la cosa. Sí, es lo único que se puede encontrar. Yo no creo. Sí, sí, realmente sí. Bueno, hay mierdas en todos los países. Sí que sí, güey. Y te cruzas con mierda argentina que da gusto, como pasar monumentos. Pero bueno, en otro orden de cosas, a mí me gustaría aclarar que entre México y Argentina, más que todo hay una, sobre todo de parte de los argentinos, mucha admiración hacia el país mexicano, hacia el país, sí que sí, hacia la tierra, hacia la cultura azteca, hacia muchas cosas. Justamente por el hecho de no ser limítrofe, generalmente los países como no son limítrofe, está todo bien. Se llevan bien, sí, salvo que sea Israel. No sé, bueno, pues son esas cuestiones que hay en el mundo, ¿no? Bueno, dice, a ver, les mando unos saludos, firma Til. Bueno, Til, esperemos que tengas más suerte otras veces que entres sí, al sí, chat y encuentres argentinos por ahí. Sinceramente... Entra al chat de desintegrados. Sí, que no encontrás argentinos, claro. Eso es lo chido. Un abrazo para ti. Hola, soy Aldana de San Luis, Argentina. Y yo quiero tirarle mierda al Til ese, ¿qué mierda habla de ti? No, no, estoy bromeando. Aldana de San Luis, Argentina, dice, yo tiraría a la basura a todos los conductores de la Hendrix, incluyendo al gay del Chabón y mi hermana, que es una hendrixiana y un gran, bueno, cuestiones internas. Sabía, suele pasar sabía con la retransmisora que llega gente y dice, ah, quiero madrear, por ejemplo, al operador del turno noche. Y es un misterio. Sí, sí, sí. Es un misterio para todos los desintegrados. Y nosotros, bueno, felices de recibir ese tipo de mensaje. En otro orden de cosas, pasamos directamente a Palomita Forti, que ha llegado aquí con todos unos libros. Que parece que nos va a enseñar idiomas. Creo que ha estado estudiando italiano o algo está así. Está en bra y con unos libros. Sí, está en bra y con unos libros. Está en bra porque ella siempre anda en sí, bra. Sí. De verano, invierno, no le importa nada. Por favor, a ver, se está preparando en estos momentos. A ver si escuchamos la clase, por favor. A ver, treasure.com. No, qué boluda, treasure.com. Sí, qué boluda. Sí, realmente. Sí, claro. Muy boluda, Palomita. A ver. Qué boluda, Palomita. Por favor, si nos vas a enseñar, no, te prestamos atención. Vamos con la clase de italiano. ¿El día está bonito? No. La foto. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, gracias. Luego volvemos, luego volvemos con más clases de Palomita Forti. Daniel de Bogotá, Locombia. Hola, Daniel. Dice, hola, mis desintegrados sin oficio. El enigma que me aturde y ronda en mi cabeza es el siguiente. Primero, ¿por qué las mujeres conducen tan mal? Segundo, no contentas con esto, les encanta pitar, es decir, hacer sonar la bocina. Por todo que si uno medio se va a cambiar de carril, ya le están pitando. Que si alguien se adelanta a ellas, empiezan a bajar un poco la velocidad, lo mismo. No les les entiendo, por cualquier cosa pitan y pitan, sin cesar, pitan, es que no pueden pitan, hablar. Sin cesar, definitivamente, claro, pues si no te se bajan la ventanilla y te mentan la madre directamente, las mujeres son muy mal llevadas al volante. Dice, bueno, definitivamente les encanta el pito tercero, dice, porque a ellas se molestan cuando, bueno, hacen sus muy comunes cagadas mientras conducen y uno, por fuerza mayor, les recrimina, bien sea reconociéndole su madre o pitándole que se puede... ¿Cómo se puede resolver esto al respecto? No, Daniel, no hay solución. No, no. Es claro y efectivo, sí que sí. Los conductores se dividen en hombres y mujeres. Y tú lo has planteado de esta manera. Póngale. Y creo que efectivamente... A mí me gustan las mujeres que conducen con sensación de velocidad. Sí, hay mujeres que no conducen velozmente. No, pero con sensación de velocidad. Que hacen sentir que van a mucha velocidad. Es decir, que con una mano tienen el celular, la tarjeta de crédito, el volante, la palanca de cambios, apretan el embrague, se cambian el todo volante. Todo movimientos bruscos. Saludan a un conocido que estaba en la acera... Y van a 20. Sí. Pero uno las ve y tú dice... Tú estás sentado al lado de ella y dices, wow. Esta señora se va nos a matar. Nos vamos a hacer mierda. En cualquier momento. No, Palomita sigue intentando. Ah. Perfecto. A ver, Palomita, por favor. El día parece de primavera. Ok. It seems like a spring day. Yeah. It seems like a spring day. Sí, bueno, pero no estamos aprendiendo italiano hasta el momento. No. O sea, eso es un inglés italiano, inglés de junkie. Sí. Pero no. Bueno, seguimos luego. Luego continuamos. Está bien. Palomita. Hola, señor Lagartija, señor Pirata. Soy una niña de 11 años. ¿Qué haces aquí? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí, chamaca! ¿Qué haces escuchando este programa? ¿Qué no te dijeron aquí que aquí no te, puedes escuchar? No, no te pusieron, no te avisaron, aquí no te se dijeron, dicen no cosas te pusieron, no te sesaron, raras, no como te... Contraloria. Claro, aquí, imagínate. Ahora va a la casa y le dice, papá, mamá, ¿qué es Contraloria? Y ¡zah! Un cachetazo en el hocico por haber claro, dicho la palabra. No debes repetir nada de lo que escuchas aquí. Aquí se dicen cosas como... ¡Concha! Y tú llegas a tu casa y decís... ¡Ay, papá, mamá! ¿Saben lo que escuchan en la radio? ¿Qué, hijita? ¿Qué escuchaste? ¡Concha! Y ¡sá! Un mamporro en la cabeza. ¡Ay, escuché que nombraron un tal George W. Bush que está matando gente en todas partes del mundo y yo... Y también te pararon, un cachetazo en la cabeza. ¡Ay, me dijeron que el presidente de... ¡Ah, chay! ¡Ah, mierda, pendeja! Niña, no debes escuchar este programa. Ella igualmente tiene 11 años, pero en realidad no escucha el programa. Ah, está bien. Dice, soy de Bolivia y quería que le canten a mi hermana una canción de cumpleaños el 3 de febrero. El 3 falta. De febrero, falta. A tu hermana sí. No la conocemos, no. Tú no deberías estar escuchando este programa. No, pero todo mal, Dice, mejor si lo hacen como una... todo mal, Una morenada boliviana o como quieran. Ella se llama Claudia Montellano. Chau. Claudia Montellano. Claudia Montellano, repórtate, sí, por favor. Repórtate y dinos sí. ¿Por qué tu hermana de 11 años está escuchando este programa? Sí, esto sí. Está mal, es tu responsabilidad es y tu todo lo que ocurra a partir de este momento es responsabilidad de Claudia Montellano, sí que sí. A la que no lo le que ocurra decimos en tu feliz casa, cumpleaños. Fuera de tu casa, en otros Bolivia, países. En todo sí, Bolivia, sí, sí. En países es toda tu responsabilidad. Sí, Claudia Montellano, no te deseamos feliz cumpleaños porque no está de febrero y nos olvidaremos para el 3 de febrero que es tu cumpleaños, por sí, lo tanto lo lamentamos mucho. ¿Por qué dejan al señor Lagartija que estornude en el micrófono? Alguien debería hacer algo al respecto. Atentamente, el Mico Tico de Costa Rica. Es que no se puede hacer nada al respecto. No, cabrón. No hay nada que hacer al respecto. Bueno, a ver si terminamos con las clases sí de sí. Italiano. Por favor, Palomita, clase de italiano, todos atentos. Sembra come un giorno in primavera. Espero la corrección, porque esto es para el jueves en la tarde, al mediodía. Así que ayúdenme. Los que saben italiano. Bueno, creo que hemos aprendido, aprendido mal, pero hemos aprendido bueno, un poco de italiano y un poco de... Palomita, lei parla con Melorti, ma el jueves el comendatore aplicare una regia patada en el tuo culo, a bene y saluti per tutti. Es lo que sí, podemos decir para este cierre. Muchas gracias. Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Querétaro, México, llega el Inti 666. Hola, Inti 666. Dice, más que un enigma indescifrable, me gustaría saber qué es lo que hace feliz a cada uno de ustedes. Pirata, señor Lagarto, ¿cómo es que ustedes disfrutan el fin de semana? Ah, muchas cosas. Las cosas que leen, los programas que ven, las películas domingueras que ven. Ah, algunas. Son las cosas de la vida. Podrían... Quedamos muy italianos. Sí, fue Palomita la culpable. Algunas cosas que puedan recomendar. El Lagarto permanentemente recomienda cosas. Por ejemplo, el alquiler de la película Brasil. O el alquiler de la película Cielo Líquido. O el alquiler de la película I Love You, si es que la consiguen en algún lado. Dice, bueno, ¿acaso el señor Lagarto sale con los Motor Crew en moto cantando Girls, Girls, sí, que Girls? Sí, igual, que chida esa salida. Sí, le recordamos, se ve que Inti 666 lo vio a usted pasar cerca de las playas de Santa Mónica cantando la canción arriba de las motos. Muy de buen fin de semana. Motor Crew. O el pirata leyendo sus tiras cómicas del santo, dice, contra la Tetona Mendoza. Hey, bueno, ¿qué quiere? Sería chido poder conocer un poco más de la vida detrás de los micrófonos de este par de conductores integrados. Por favor, pongan las risas cachondas de la muda al final del programa. Aquí seguimos. No son risas cachondas, son los ataques de asma que le dan a la muda. Es casi perversa. Dice, bueno, aquí seguimos, camino hacia ningún lugar. Bueno, un abrazo, Inti 666. Sí, y queremos salir con los de Quad Riot. Claro, de tener tiempo, esto sería un programa de radio normal donde los conductores hablarían de sí mismos todo el tiempo. Sí. Pero bueno, no es. Eran las 8:40 p.m. Hacía un calor de la puta madre. ¿Quién tiene esta calidad de lenguaje? ¿Quién tiene estos quevedismos, podríamos decir? Y calor. Esto, sí, yo le digo... Adolfo de Tucumán. Exactamente. Señoras y señores, con ustedes el Adolfo de Tucumán. Calor de la puta madre, dice. Iba yo, pero qué mierda, iba yo sentado en un buen asiento del bondi, es decir, colectivo bus. Dice, listo para hacer un viaje a San Miguel de Tucumán, desde San Miguel de Tucumán hacia Alberdi. Ensimismado en el repaso de las repercusiones del fallecimiento de la ausencia. Como que empezó mal, sí, pero ensimismado lo puso donde iba. Sí, queda bien. Sí, ensimismado en el repaso de la presunción de fallecimiento de la ausente desaparición en naufragio de naves o aeronaves, cuando de pronto lo escuché bien claro. Gordito, tengo mal la columna, cambiame el asiento, apure, apure. Reprimí la reacción violenta como de costumbre y le dije con voz seria: señora, hace 2 semanas me operaron de varicocele y tengo los huevos así, no puedo sentarme en ese lugar. Además, mi pasaje dice asiento 10. Y volví a mis apuntes haciendo... Sí, una sensación admirable. Y volví a mis apuntes haciendo un cuasi calvo. Dice, la vieja comenzó a gritar que era un maleducado, un desconsiderado, pero un pendejo mal agrandado, etcétera. 20 personas me miraban. Pero qué desconsiderada. El colectivo tenía que salir, el chofer... El joven está con los huevos hinchados y usted le está jodiendo las bolas. Pero lo peor es que al Adolfo lo operaron como en el año 74. De esto. Pero él igualmente... Le quedaron los huevos. A la hora de cuidar el asiento, dice, no, estoy operado de varicocele. ¿Pero cuándo? En el 83, pero todavía el posoperatorio es muy largo. Es muy largo. Claro. Dice, el chofer intimó, pero igual la vieja que jode, ¿no? Sí. Porque la vieja que tiene que decir, ay, me da ese asiento porque ando mal de la cumbre. ¿La vieja dónde iba sentada? ¿Qué iba? ¿Colgada del pasamano? ¿Qué? ¿O no tenía boleto? Póngale. ¿O iba sentada tipo Buda en el quejese final? Quejese en contraloria. Sí, quejese en contraloria, señora. Aquí no tenemos nada que hacer. Es más, si no le gusta, váyase caminando. Si ya abonó el pasaje, se jode. Si quiere ir sentada arriba del Adolfo, puede. Pero el asiento del Adolfo es el asiento del Adolfo. Sé que sé. Señora, por favor. Dice, bueno, el chofer me pidió de buena manera que le dé el lugar a la señora. Oh. Pero mi respuesta fue negativa. A la hora de defender sus derechos, el Adolfo defiende sus derechos. Cuando de pronto, ¡rum!, el chofer pisó el acelerador y la vieja casi se cayó de culo mientras invocaba a los santos, santas vírgenes, etc. Moraleja, si alguien rompe las bolas, dale gas, el Adolfo. Porque parece que le echó un pedo mientras la vieja que caía. La vieja estuvo mal, el Adolfo estuvo mal, el chofer estuvo mal. Todos están mal. Y todos estamos muy mal en ese famoso bus del infierno. Muchas gracias, Adolfo. Estamos orgullosos de ti y todavía no sabemos por qué. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. cráneo de Matehuala, de San Luis Potosí, en Matehuala. Dice, bueno, aquí resulta que entra un turista a una cantina, ¿verdad? Ajá. Y comienza a beber. Como el cantinero ya ve que está medio ebrio, le hace una recomendación. Oiga, señor, ¿le puedo hacer una sugerencia? Dígame, responde el turista. Decía el profesor, ¿verdad? Decía, estaba medio pedo. Sí, dígame. Bueno, ve aquel señor que está sentado sobre la carretilla. Yes, lo veo. Bueno, pues en cuanto ve que alguno de mis clientes se queda dormido, le echa la carretilla, se lo lleva para el cuartito y papas, le da sus tunas, ¿me entiende? Dice el turista, quiere decir que lo viola, lo penetra, la hace culo. Ajá, responde el cantinero, muy serio. Y bueno, el turista dice, no, yo soy muy buen bebedor. Ah, aguanto un chingo, dicen ustedes, ¿verdad? Sí, un chingo, cabrón. Wow, aguanto un chingo. Y bueno, así va transcurriendo toda la noche. Sí. El turista pide otra copa y otra copa y otra copa. Y ya está hasta la madre, ¿verdad? Y de pronto, en eso, se le empiezan como a cerrar los ojitos. Ah, tic, tic, tic, tic, tic. Y bueno, y se acuerda lo de la carretilla y todas esas cosas, y dentro del mareo que traía los abre, y completo su sorpresa fue justamente cuando se encontró arriba de la carretilla, ¿verdad? Oh. Y entonces le dice al carretillero, lo mira con ojos asombrados y dice, páreme, ¿a dónde me llevas? Y el carretillero responde, pero si no te llevo, yo te traigo, ¿cómo? ¡Ouch! ¡Era tarde! Bueno, cráneo, 120 veces contó este chiste aquí, pero hay gente que ha entrado y ha dicho, ah, ese chiste nunca lo encontré, genial para ti. Carolina Álvarez Frías de Querétaro, México. Hola, dice, Carolina. Pues nada, yo pues un día antes de que el mundo se desintegre, está tranquila, disfrutar de todo, ah, que sí. Hola, queridos zombies de la María Tijuana, les saluda el autonombrado filósofo chaquetero oficial de la nave, desde Córdoba, Argentina, les saluda el Mirni. Ja, hola, Mirni. Pirata, a ver, para dar una solución parcial a la interpretación de los sueños, estuvo muy muy chido la relación que podría ser el deseo sexual, pero como bien sabemos hay muchos factores que lo alteran, dice el cordobés, ¿no? En este sentido está hablando del sueño de Big Apa, sí que sí. Cuando soñaba que se rompía la crisma, le salían todos los dientes para afuera y se le caían. Dice, la porción social, hay que ver también la posición económica, los sentimientos, etcétera. Es decir, el sueño tiene un sentido sexual, pero a la vez tiene un mensaje de los demás factores que modifican la sexualidad de uno. El sueño es como el chico está en la mesa junto al padre comiendo. La interpretación del sueño hasta ahora mostraría nostalgia de la compañía de su padre, algo que ha perdido y que tiene nostalgia, por eso la caída de los dientes, y que el chico y que el niño hace cuando está aburrido, lo cual puede relacionarse con una relación que tenía con sus padres, es decir, cuando era niño, y cuando tú te caes se puede decir que tú crees que tu padre tenía razón en lo que él decía, y cuando se te caen todos los dientes, es que te sientes culpable de no haberle hecho caso a tu padre, y que tal vez, si le hubieras hecho caso, no te hubiera sucedido lo que ocurrió, es decir, caerte... Estaba mejor lo del sexo, pero esto es todo como una gran metáfora. Póngale. La interpretación de Mirni echa luz sobre algunas cosas. Recordemos que si en psicoanálisis la culpa no es de algo sexual, la culpa la tiene la tu culpa, padre. La culpa, sí, es de tu padre. Efectivamente. Sí, sí. Postdata, nos vemos, chicos, y cuando sueñen que se trate de una cola prensil, dile al pirata que te dé una mejor silla. Claro, es verdad. Si Big Apa hubiera estado sentado en unas sillas de esas de 15 o 16 patas, póngale, no hubiera soñado eso. Muchas gracias, Mirni, desde Córdoba, Argentina. Hola, soy Abel de Tarija, Bolivia. Hola, Abel. Y luego se representa diciendo, hola, my name is Abel. Ah. Tendríamos que acentuarlo Abel, ¿no? Póngale, en inglés, sí. Abel es Abel. My name is Abel. My name is Abel. Hay nombres como que no sí pueden, sí, ¿no? My name is Abel. En primer lugar... ¡Ey, la radio de Tarija cambió de dial! Sí, todos los que llaman de Tarija, a Tarija mismo, sí, a la radio, sí, y dicen, putos, no pasan el programa. Es otra radio. Claro, están escuchando otra radio. Porque, no sabemos por qué. Sí, la página está el dial Luis nuevo. De Fuentes ha cambiado de dial. Sí que o sí. Por lo menos nosotros estábamos informando un dial que no era el que correspondía. También puede ser. O alguna mamada. Pero nos dicen desde la plana mayor de Luis okay. De Fuentes que está todo ok. Eso no han dicho. Bueno, aquí Abel de Tarija, Bolivia, dice, decirles que están buena onda, cabrones, que me faltan ganas de sintonizar la radio. Bueno, respecto a la pregunta, mandaría la mierda a todos los cajeros de banco y con toda esa guita iría a girar a una nave a mil truenos. Bueno, un saludo, bye. Sí, perfecto. La radio cambió de dial. Sí, cambió de dial lo de... ya creo que lo dijimos. El de los rayos ultravioleta, bien, eso lo tenemos claro. La capa de ozono, pero Sabatini mencionaba el tema de las comunicaciones como uno de los grandes peligros, ¿no? Decía él, de las partículas penetrando en el campo magnético de la propia Tierra. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Un saludo de su amigo Budo Gang desde Guadalajara, Jalisco, México. Quería pedir, suplicar y clamar por un consejo de la hermosa doctora Mónica Galindo de Gafeo. La doctora no ha venido en el día de hoy, por lo tanto esto quedará para el día de mañana. Póngale ese que porque sí. No vamos a dar consejos nosotros si es que la doctora no ha llegado. Muda, ve comunicándote con la doctora Mónica Galindo de Gafeo y concertale una cita aquí al Budo Gang Rey de Guadalajara, por favor. Hola, desintegrados y tripulantes de la nave María Tijuana. Se reporta en giro desde Las Grutas, Río Negro, Argentina. ¿Qué haces en Las Grutas? Las Grutas, Golfo San Matías, unos lugares preciosos. República Argentina. Soy yo, el mismo de siempre, solo que ahora estoy de vacaciones. Está en una gruta. Está en una gruta. Es el viejo de la gruta. Sé que sí. Y va la gente y le pide deseos. Deseos. Sé que y sí. Él se mueve mínimamente, así como una estatua mamalona. Y no le entiende, Giro. Porque claro. Dentro de la gruta todo le suena como con eco. Sé que sí. Y ya cuando salga de aquí ya vamos a ver que es otra la historia. Dice, soy el mismo de siempre, bueno, de vacaciones con mis padres. Me llevaron con ellos. Prefería quedarme en mi casa con mi guitarra. Hace una semana me perdí el primer programa de En Caso de que el Mundo se Desintegre por culpa de Trelew Noticias. ¿Acaso ya no nos retransmite? No, hemos recibido información de Trelew Noticias que nos están retransmitiendo. Dice, porque muy a la vez, a veces cambian de horario. Este Póngale, programa, como no somos vatos de esos que se presentan en la emisora, y dice, ¡ah, hijo, tu pinche madre, ábreme el micrófono! Nos porque cambian si no de horario a la hora que se canta el culo, y los uno, días que se les canta el culo. Claro, sí. Y uno como que se entera 18 años después. Pero ahora, pero bueno, informaremos adecuadamente todos los horarios. Y cada uno los cambios. Sí que sí. Sí, ¿será? ¿En este momento está cambiando? Entretenidísimo será. Bueno, vale madre, no importa, qué sé yo. Ahí está la historia. Sí. Dice, bueno, porque muy de vez en cuando no lo pasan para que porque transmiten un partido de fútbol. Y bueno, güey. La prioridad, estamos aquí en Trelew, es Argentina. La prioridad en Argentina son los partidos de fútbol. Lo que pasa es que Trelew retransmite una de las radios más importantes de Argentina y nosotros en claro. El medio. No se entiende. Entonces, bien. Es un deseo de. Es complicado. Es un deseo si de. Si hay una transmisión de un partido de fútbol, hay una transmisión de un partido de fútbol, güey. Un deseo de gerente general de Trelew Noticias. Son los deseos que se son los deseos. Y dice, yo quiero este y que programa. Agradecemos. Por supuesto. Quiero este programa tipo Cuni, así mierda, que no se entiende un carajo dónde sí viene, sí. Dentro de la retransmisión de una de las radios más importantes de Argentina. Sí que sí. Y ahí aparecemos nosotros. Muchísimo. Lo agradecemos muchísimo, pero el fútbol es el fútbol, sí, y sí, se sí, juega sí. El Boca, juega el River, juega el Atlético Paranaense, sí. Es justamente prioridad. Sí, sí, sí. Alguno estará diciendo, pero Atlético Paranaense es de Brasil, me vale no madre, importa. Hay Copa Libertadores, hay mamadas sí, que sí. Respetar. Bueno, dice, bueno, entonces yo me iba a un ciber y los escuchaba, pero ahora directamente no lo pasan, pasan un programa sí, de una pasando. Si se pasa en el programa de una mujer que habla y la llaman para quejarse sobre algo. Esa es la red importante. Dice, sí. Casi lo mismo que ustedes, pero no me divierte, dice, bueno, me voy. Y no sé por cuánto tiempo. Recuérdeme por siempre, dice el Giro. O sea, bueno, tú estás escuchando este programa y de pronto aparece una mujer. Sí que sí. ¿Cómo? Bueno, los informaremos al tanto de los cambios sí, sí. Realizados entre los noticias. Sí, no se preocupen. Toque. ¡Mico, averigua qué mierda pasa! No, pero, o sea, Mico, tenemos que conocer a esta mujer. Sé que porque sí. Quiero, oiga, señora, ¿cómo es su programa? Queremos bueno, saber el nombre de ella. Mi programa es que yo hablo y me llaman para quejarse sobre algo. Ya le estás copiando este. Bueno, dice Poncho Velasco de Tijuana, hola, México. Hola, Poncho. Dice, lo que yo haría es ir y ponerle una santa putiza al cabrón de mi ex jefe y me tiraría a la puta de su mujer. Pues el muy cabrón me mandó a la cárcel por 2 años, según porque lo transé con una feria. Bueno, hasta estoy pensando en no esperar a que el mundo se desintegre, porque este cabrón es un verdadero hijo de puta. Saludos a Tijuana y a todos, de los reos del hongo. Bueno, el Poncho se ha ido a prisión. 2 años a la sombra porque el jefe, no sé qué trans había por ahí dando vueltas. Daniel de Bogotá, Colombia, ha llegado nuevamente. Hola, Daniel. Mis desintegrados sin oficio, aquí reportándose desde la capital de la capital de qué? De lo irónico. Ah, bueno, Bogotá es la capital de lo irónico. Bogotá es la capital. Fíjate tú. Dice, con este chistorete. Tres amigos estaban reunidos tomándose una chela y entre otras cosas hablaban sobre las mejores posiciones durante el acto sexual. Uno de ellos dijo, para mí la mejor es el 69. Otro dijo, para mí lo mejor es el pollito pastando. Los pollos no pastan, pero no, bueno, pero no importa, es el pollito pastando. Y el último dijo, no, no hay nada mejor que la del toro salvaje. Los otros amigos se miraron asombrados y le preguntaron, ay, ¿cómo, de qué se trata esa posición? Y el tipo explicó, bueno, le dice a tu mujer que se coloque en cuatro patas y comienzas, podrás tranquilo trabajar el estilo perrito, ¿entiendes? Ah, sí, sí, claro. Una vez que estás allí, que la cosa se ponga bien caliente, apoyas tu pecho sobre la espalda de ella, ¿entiendes? Ah, sí, sí, claro. Bueno, la abrazas fuertemente y le dices con mucha delicadeza al oído, bien despacito, esta posición vuelve loca a mi secretaria. ¡Al rancho todos! ¡Traigan los payasos! Y después hay que tratar de mantenerse encima por más de 8 segundos. Dice, bueno, ahí está Daniel de Bogotá, Colombia. Muchas gracias, los niños agradecidos. Tendrás problemas con sus padres y los de directamente se los despacharemos a Daniel. Señorita Diccionario, desde Juliaca, al Perú. ¿Hace cuánto que no la veíamos a la señorita Diccionario? Ya está grande, le han crecido los pechos, mire esas caderas. Muy bien, es una señorita Diccionario. Hola, ¿cómo están? Señor Lagarto, le pido un favor, le chinga la madre a una de mis compañeras. Nos fuimos de viaje, toda la clase. Bueno, a otras dos chicas nos tocó dormir con ella en el mismo cuarto. Lo malo es que esta chibola no paraba de tirarse pedos toda la noche. Tanto así fue que casi no duermo. Fuera del cuarto debió estar pestilente y encima gritaba en sus sueños. Gritaba y como, se cagaba. Claro, como que estaba en guerra o algo así. ¡Artillería pesada! ¡Avancen las desde el flanco izquierdo! ¡Gorda, peor, agárrate de aquí! ¡Oh, sí! Ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor. Y así terminó. Bueno, señorita Diccionario, realmente no vuelva a dormir con ella, ¿no? No. Valjin, desde Salta, Argentina, lo tenemos por aquí. También lo tenemos ahí. Jafid, lo tenemos a Mario González. Nos dice que dejó embarazada a su mujer. Que en realidad es su novia. Que su novia está embarazada. Que los dos están embarazados. ¿Es una alegría o es una tristeza? Dice, es una alegría porque será otra desintegrada. Sí. Mario González, pero no te reconocemos. O te vas a olvidar de poner tu nick, Mario. O eres el famoso Mario González de los González González. Ah, puede ser. Bueno, también, ¿no? Felicitaciones. Hola, soy el Punquito Flamético desde la Plata, Argentina. Y a Fija que vuelve a comunicarse. La clase turista nos ha quedado toda al margen. Sí que sí. Estoico, está por aquí Héctor del DF. Estamos con la localidad desagotada. El Olarra de La Paz, Valara de Colombia. Está la más Adolfo de Tucumán, más Gus de Neuquén, más de todo, Lola de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, está el tío Pedote que se ha comunicado, está hola, desintegro, soy el Culcoya, Molinda tierra, de Honduras, Martincho de Bella Unión en Uruguay, sí, Ever de Villamontes, muchísima gente, nada más pedimos paciencia, ya saben, el Fructas del DF mexicano, bueno, un chingo, y les pedimos nada más paciencia, señoras y señores, aquí veo todo titilando la nave María Tijuana, yo le pregunto a usted, señor Lagartija, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? Yo no veo un carajo, así que no me joda. Carioca surfista, por favor, ven. Carioca surfista, ¿cómo ves la tierra? La veo toda gris, rodeada de muros. Muchos buscando la salida. ¡Ay, carajo! ¡Sacamos todo de esa grande prisión! ¡Ay, carajo! ¿Qué es esto? ¡Ay, carajo! Esto es una caja. En el cage. ¿O es Marillion? ¿O es Rush? ¿O es Genesis en la época de Peter Gabriel? ¡Bah! Suena lo que escucharía un hermano mayor que nunca tuve. Bueno, su hermano mayor que nunca tuvimos y nos llega con estas músicas. Es un carioca surfista. Gracias, brigado. Carioca, brigado para comunicación. Siento extraño. Muy extraño. Damas y caballeros, nosotros estamos despidiendo por siquiera por sus monitores por la FO para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero, Rock 89.7, Reloj Noticias, Estación 98, Cadena 103, AZ93, Radio Ciber, Azul FM, Radio City, FM Más, Radio 21, Urbana, Contacto, Jake, Radio Hendrix, en España, Costa Latina, Bit Radio, Future FM, Radio C, en México, Radio Colores, y Tabasco Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, y Radio Láser, en Uruguay, FM Siglo 21, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Studio, y el Canal 71 de VHF, con el Cura Fiestero, moviendo la cabeza. ¡Ay, cómo la mueve! Conocí esta canción. ¡Ay, no sé cómo la mueve! ¿Cómo la mueve? Pero, ¿cómo la mueve? Sí. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos recortando el día de mañana. Cuando va con todo el cuerpo, estamos moviendo todo. Nos encontraremos el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Miguel Salazar de Cali, Colombia. Un abrazo para toda la gente caleña y para los paisa y para Miguel específicamente. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urte de Lima, Perú. Lo saluda Urtan Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Te saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarez, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valles. ¡Asustado y me cantarajo! ¡Quería que sufrista! ¡Y vaya hasta conmigo! Amigos, Toluca, Sitvicius, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.